hoy estoy mejor. Tuve un tiempo complicado, pero ya se fue el dolor. El problema no es con otros. El problema fue en mi corazón. Me siento culpable, me siento inseguro. De no haber hablado antes con vos. No puedo olvidarme, no puedo soltarme. Pero un blues de nuevo me hizo recordar quién soy. Voy a seguir tocando.